Esto es lo que ha estado sucediendo también entre nosotros en estos 38 años. Aquellos que compraron estos terrenos, invirtieron en este lugar, no solo invirtieron económicamente, no solo invirtieron sus esfuerzos, su tiempo, sus talentos, sus dones espirituales, todo eso lo hicieron bajo un propósito de Dios. Ellos no vinieron aquí por casualidad, ellos vinieron aquí guiados por el Señor. Vinieron conscientes de que venían al cumplimiento del plan de Dios, del propósito de Dios. Y por eso Dios los estuvo bendiciendo desde el principio. Y Él no termina su bendición, Él continúa su bendición y hoy nos alcanza a todos nosotros también. Así que debemos estar agradecidos a Dios por todos aquellos que fueron dóciles y sensibles a la voz de Dios y pudieron ser obedientes, esforzarse mucho, dar mucho al Señor, darse mucho al Señor, y entonces Él estuvo añadiendo bendición año tras año. Así que ese fue el propósito y la razón por la cual Dios levantó la iglesia. La ha levantado Dios, Dios la sostiene, Dios la bendice, Dios se glorifica en ella. Así que Dios es aquel que merece recibir toda gloria, honra y honor. Pero aquel propósito es el que nosotros hoy en este tiempo debemos tomar y seguir llevando adelante. Aquel propósito inicial todavía no se completó. Por eso Dios todavía nos tiene aquí en este lugar. Y déjeme decirle algo más. Por eso también Dios le trajo a usted a este lugar. Le trajo con ese propósito, otra vez. No solo de que usted reciba abundante bendición, sino para que también en gratitud a Dios usted consagre su vida a servirlo a Él, para que entonces muchas otras personas puedan tener la misma experiencia que usted. Esa es la razón por la cual nos reunimos, esa es la razón por la cual existimos, continuar ese propósito con el cual Dios ha levantado esta congregación, que es que muchas más personas lo conozcan a Él como Salvador personal. Que muchas más personas vengan a Cristo para que sepan que en Él tienen esperanza, que en Él hay salvación, que en Él hay vida nueva, abundante y eterna. Así que esta es la razón por la cual estamos. Y por eso cada vez que vemos que va sucediendo esto en la vida de otro, nos llena de gozo y de alegría, porque estamos agradando a Dios, estamos dando cumplimiento a la misión por la cual Él nos levantó en este lugar y nos trajo este lugar. Así que tenemos que estar sumamente agradecidos a Dios, tenemos que estar sumamente orgullosos, sanamente orgullosos de pertenecer a esta congregación, a esta familia. Es decir, Señor, es lo mejor que me pudo haber pasado aquí en la tierra. Y verdaderamente es así. Así que demos gloria al Señor y mire, hágase parte de esto que está sucediendo en este tiempo. Y lo estaremos disfrutando el año que viene y el otro, celebraremos todavía más y seguramente muchas más personas estarán entre nosotros porque usted oró por ellas, porque usted se preocupó por esas personas, porque usted les invitó a venir a los cultos, a los eventos de matrimonios, a los picnics, etcétera, porque usted estuvo atento a sus necesidades. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Usted lo puede hacer, Dios le va a ayudar y lo va a bendecir también. Bien, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 17, de los versículos 1 al 7. Por lo menos hasta ahí usted después puede leer lo que continúa de este capítulo 17. ¿Sabe? En el libro de Éxodo es aquel que, cuenta y narra los eventos de cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba cautivo en Egipto por causa del pecado. Y Dios en su gracia y en su misericordia, porque oía el clamor y el arrepentimiento del pueblo, dijo, los voy a liberar y los voy a llevar a una tierra preciosa, donde ya no van a ser esclavos, sino que van a reinar, van a ser señores, van a señorear sobre esa tierra también. Así que este fue el propósito de Dios. Escogió un siervo, llamó un siervo a Moisés, y entonces lo utilizó para ir a Egipto, liberar a su pueblo por la mano poderosa de Dios. Y entonces Moisés guió al pueblo hacia la tierra prometida Y aquí vamos a estar viendo, y este acontecimiento va a estar inmerso en este contexto, ¿no es cierto? Ellos están yendo hacia el lugar, o aparentemente hacia el lugar donde Dios les había indicado. Pero le invito a leer estos versículos y después a poder analizar este pasaje y ver cómo este pasaje refleja también nuestra vida, nuestro estado hoy en día, y la misión que debemos cumplir, y vamos a extraer 4 o 5 aspectos sumamente importantes para que nosotros también podamos tener en cuenta y en consideración, de tal manera que aprendamos de lo bueno que hizo el pueblo de Dios y estemos atentos a no cometer quizás algún error que cometió también el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y así Dios nos está llevando a cumplir una misión. Él los iba a buscar en Egipto para sacarlos y que ellos cumplieran una misión, revelar la gloria de Dios, de llevar a Dios a las naciones, revelar el poder de Dios. Y hoy nosotros tenemos esa misión también. De hecho, la misión de esta iglesia es glorificar a Dios siendo instrumentos santos para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Así que allí tenemos nuestra misión también. Pero veamos lo que dice este pasaje, que se refiere a aquel tiempo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla que los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vemos entonces esta historia real, por supuesto, lo que aconteció en el pueblo del Señor en aquella oportunidad. Y vemos cómo él entonces tomó a su siervo, a Moisés. Éxodo capítulo 3 menciona el llamado de Moisés. Él estaba pastoreando ovejas, como sabemos, y Dios lo llama cuando él fue hacia Horeb. Dios lo llama allí, lo llama a través de una visión muy particular, seguramente usted lo habrá escuchado, oído o visto, la de la zarza ardiendo, y a través de ello Dios reveló y manifestó su presencia y lo llama a Moisés y le revela sus planes y sus propósitos y entonces les dice, quiero utilizarte para ir a traer a mi pueblo y sacar a mi pueblo de Egipto, que vayas a Egipto y traigas a ellos, son unos 500.000, quiero que vayas, los saques y los traigas de vuelta acá. Eso ocurrió en Horeb. Y luego entonces de algunos preparativos y de algunas cuestiones, bueno, Moisés por supuesto va a Egipto con mano poderosa, Dios lo saca de allí, usted recordará o habrá visto ahora en televisión, apareció últimamente toda esta saga, esta serie sobre Moisés, ¿no es cierto? Las plagas y todo esto. Bueno, y finalmente el poder de Faraón es doblegado porque el poder de Dios es supremo y entonces dejan a salir al pueblo de Israel. Moisés los va guiando hacia el lugar que Dios le había dicho. Dios llamó a Moisés en Horeb y le dijo, anda a Egipto y trae a mi pueblo a Horeb. Diga conmigo, a Horeb. Allí estaba Moisés. Muy bien. Y llegamos luego de unos días, de un tiempo, aquí a este capítulo 17, en el cual, como vemos, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento que Jehová les había dado. El pueblo de Dios ya al salir de Egipto tenía una misión que cumplir. Dios no los sacó de allí, sino porque tenía un propósito y un plan para ellos. Él tenía una misión para que el pueblo cumpliera y conforme a ello los llamó, los fue a buscar, los liberó, los rescató y los puso en el camino del cumplimiento de esa misión. Y ellos tenían que comenzar a dar cumplimiento a esa misión. Vemos por esto que dice aquí que ellos comenzaron a andar por el desierto conforme al mandamiento de Jehová. Ellos no salieron por casualidad, no salieron porque se abrieron las puertas de Egipto y dijeron, che, si quieren salir, váyanse. Ellos estaban en esclavitud, difícilmente le iban a dar la libertad y a conceder la libertad así fácilmente. De hecho, no fue fácil tampoco. Pero el poder de Dios los sacó de Egipto y los sacó con una misión para cumplir, con un plan para cumplir. Cuando Dios te llama, Él tiene un plan para que vos también cumplas. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene una misión preciosa para encomendarte también. No te llama porque sí, no te llama para que andes vagando por la vida aquí en la tierra sin saber ni por qué, ni para qué, ni hacia dónde. Ellos sabían perfectamente hacia dónde y qué debían hacer. Y entonces estaban dando cumplimiento a esta misión. Como iglesia del Señor, tenemos una misión que cumplir. Estamos en este lugar con propósito para dar cumplimiento a esa voluntad de Dios. Debemos seguir cumpliendo la misión que Dios nos encomendó hasta acá. Por eso, al salir de Egipto, al andar por el desierto, al comenzar a andar estas jornadas, lo estaban haciendo bajo el cumplimiento de este propósito, de esta revelación que Dios había dado. Dios no solo te llama al cumplimiento de la misión, Él también se manifestó y se reveló como un Dios que provee. Aquí vemos claramente que el pueblo llegó a un lugar desértico, a Refidim, y dijo, acá no hay agua y tenemos sed. Pero Dios se encargó, como también hemos leído, de proveer a su pueblo, de proveer a las necesidades de su pueblo. Dios es un Dios que provee. Él provee a todas tus necesidades. Él provee a las necesidades de tu familia. Él quiere proveer a las necesidades de la iglesia, de su pueblo. Siempre lo hace así. Así que acá vemos una vez más que Dios se revela como un Dios que provee, que no hace faltar nada a la vida de uno de sus hijos o de sus hijas, ni a la vida de la iglesia. Este es un Dios que provee, Él es todo para nosotros, Él es nuestra provisión. Dios está entre nosotros, pero el pueblo de Israel tenía dudas. El pueblo de Israel tenía incertidumbre, le faltaría fe, porque llegaron al punto de decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos dudaron de que Dios era un Dios que provee. Nunca dudes de que Dios es un Dios que provee. No dejes que te gane la incertidumbre, porque Dios es fiel y efectivamente provee siempre. Y este no es el único ejemplo, por supuesto, en el cual encontramos en la palabra hay infinitud de ejemplos que lo marcan así. Ellos pudieron ver, además de este Dios proveedor, aquello que nunca habían podido ver hasta ese momento. Nunca antes habían visto que al golpear una roca a su siervo, de ella pudiera emerger agua fresca, cristalina y abundante, que iba a saciar su sed, iba a saciar sus necesidades. Si podés confiar en este Dios, si podemos confiar como iglesia más todavía para lo que viene por delante, podemos llegar a ver cosas que todavía no hemos visto de parte de Dios. Podríamos llegar a ver cosas que nos sorprendieran de parte de Dios, como fue sorprendido el pueblo de Israel en esta oportunidad. Podríamos ver cosas aún mayores de las que hemos visto hasta aquí, si podemos confiar en Dios y no dudar de Él. porque Él es fiel y es un Dios proveedor, es un Dios que hace milagros y maravillas. Ya en el Nuevo Testamento alguno decía, ¿qué más necesitamos que nos muestre Dios? ¿Cuántas más señales necesitamos de que Él es fiel, de que es bueno, que es poderoso y de que está entre nosotros? Así que debemos confiar mucho más, fortalecer nuestra fe y vamos a ver cosas que hasta ahora no hemos visto, cosas que todavía nuestros ojos no vieron, cosas que nuestra mente no ha imaginado. Lo vamos a ver de parte de Dios aquellos que podamos confiar en Él y seamos guiados por Él. Allí hay agua de la roca. Es interesante esto. Por supuesto, trae la imagen de Cristo como nuestra roca eterna. Ese agua nos está simbolizando nuevamente a Cristo que dijo, yo soy el agua de vida eterna. Así que hay allí un simbolismo precioso, ¿no es cierto? Esa roca, esa agua era Cristo mismo. Cristo siempre satisfaciendo tus necesidades. Cristo mismo. Pero ¿cuándo el pueblo pudo beber de esa agua y ser satisfecho en su necesidad? Solo cuando fue a la roca. Solo cuando vayas a Cristo vas a poder encontrar que Cristo satisface todas tus necesidades. Debemos ir a Él. Debemos buscar nuestra roca eterna y firme que es Jesucristo. Y de Él va a provenir como un río abundante todo lo que tu vida necesita en este tiempo y en cualquier tiempo también. Ellos estaban allí para el cumplimiento de una misión. Sin embargo, bueno, parece que el pueblo entró en una actitud negativa, pesimista, y que llevó hasta un extremo. Dice aquí la palabra, como hemos leído, que el pueblo comenzó a altercar con el siervo de Dios. Comenzó a inquirirlo. Y luego aún no solo quedó con esto, sino comenzó a murmurar contra él, diciéndole, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos vas a hacer morir a nosotros y a nuestros hijos. Duro, tremendo. Está claro, no había agua. Pero de ahí a señalar al siervo de Dios como el que iba a ser el causante de la muerte de todos ellos es como que se le fue la mano. Moisés no era perfecto, pero era el siervo de Dios. Así que allí está Moisés recibiendo, los líderes del pueblo recibiendo esta murmuración, este altercado, este pesar en el corazón de las personas. Bueno, no debemos dejar que nuestra vida vaya cediendo hacia este terreno. No debemos dejar que otros nos lleven a este terreno. No debemos dejar que el enemigo, Satanás, nos lleve a ese terreno. No debemos ser parte de la generación de los quejosos. No seas parte de la generación de los murmuradores, de los que altercan, porque ellos no reciben bendición. No me visitan, no me atienden, nadie tiene interés en mí, no me oran, no me ayudan, no satisfacen mis necesidades, no me perdonan, no me dan un lugar. No seas parte de la generación de los quejosos y los murmuradores. Sé parte de la generación de los comprometidos, los que están pensando en dar, los que están pensando en aportar, los que están pensando en dar lo mejor de sí, en ver cómo yo puedo perdonar a otros, cómo yo puedo ayudar a otros, cómo yo puedo estar orando por otros y ministrando a otros. Sé parte de los comprometidos. En realidad, seguí siendo parte de los comprometidos. Ellos sí reciben bendición abundante de parte de Dios. Bueno, en esta misión la pudieron cumplir y la fueron cumpliendo porque se destacaron dos o tres rasgos que nosotros debemos verificar para este tiempo de bendición para la vida de la iglesia en este lugar. En primer lugar, la obediencia. Dios demanda obediencia completa. Dios demanda obediencia completa. No es lo mismo ser obediente en muchas cosas y en otras no. No alcanza. Dios lo llamó a Moisés ¿en dónde? En Horeb. Y le dijo, anda a Egipto y trae mi pueblo ¿a dónde? A Horeb. ¿Y dónde dice la Biblia que estaban ahora y encontraron que faltaba agua? En Refidim. Moisés, es necesario obedecer completamente a Dios. Refidim está muy cerca de Horeb, es casi Horeb, pero no lo es. Por eso encontraron problemas. Debemos obedecer a Dios tal cual Él nos dice y como Él nos dice. El siervo, la iglesia, no tiene derecho a modificar eso. Por más que sea ahí, pero viste, es casi, estamos ahí nomás, son 20 cuadras, 15 cuadras. Dios dijo, tráeme al pueblo a Horeb, no a Refidim. Así que nuestra obediencia debe buscar ser completa. Eso es lo que agrada a Dios y es lo que desata bendición sobre el pueblo de Dios, la iglesia. Así que iglesia, debemos avanzar, seguir avanzando y completando nuestra obediencia al Señor. La obediencia se destaca como una cualidad y una característica fundamental para cualquier creyente, para cualquier siervo, discípulo del Señor. Se destaca en la Biblia la obediencia. Y se destaca demostrando que la obediencia es el camino a recibir bendición de Dios. Está demostrado en la Biblia que la obediencia a los ojos de Dios es mucha más valiosa e importante que el conocimiento. La obediencia es mucho más importante y valorada a los ojos de Dios que la inteligencia. Es mucha más valorada la obediencia que la asistencia perfecta a los cultos de la iglesia. Es mucho más valorada la obediencia que los cargos o los títulos o los nombramientos. En definitiva, aquello que va a agradar el corazón de Dios en tu vida es tu obediencia completa. No por un tiempo, no porque me conviene, no porque, necesito algo de Dios. De ninguna manera. Debe ser muy comprometida y permanente. Es interesante notar que en este caso y frente a estas circunstancias, el siervo del Señor, Moisés, estuvo también buscando a Dios frente a esto que estaba aconteciendo, frente a la murmuración, la queja del pueblo. Lo que Moisés estuvo haciendo fue buscar a Dios. De hecho, encontramos ya aquí en el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová. Clamó Moisés a Jehová. Él dijo, qué macana, che, mirá cómo están, me tienen loco, ya no sé qué hacer, yo me vuelvo a Madián. Yo estaba ahí cuidando ovejas, estaba con mi suegro, con mi familia, estaba perfecto. Al final, después de todo, ¿para qué habré visto esa zarza ardiendo? Mirá en la que me metí, ¿para qué habré tomado aquella decisión? ¿Para qué le dije que sí al Señor? ¿Para qué habré ido a Egipto y todo este tiempo? Mirá cómo me están tratando, me están destrozando. No se dan cuenta que después de todo yo soy un ser humano, que soy de carne y hueso. Que... Bueno, él no hizo nada de esto, él buscó a Dios. En principio parece que buscó a Dios, bueno, está bien, pero para trasladarle el problema y la queja a Dios. Le quiso hacer cargo a Dios, ¿no es cierto? Y él dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y es interesante cómo Dios a partir de ahora guía al siervo y guía a la iglesia, al pueblo, algunas circunstancias particulares. Mire, lo que la iglesia necesita siempre, todas las iglesias necesitan, además de tener una misión clara, de una visión hacia dónde Dios los está llevando, un liderazgo espiritual. Todas las iglesias necesitamos un liderazgo espiritual. Acá Moisés lo está demostrando. Buscó al Señor y el Señor le respondió y le dijo, pasa delante del pueblo. Número uno, los líderes, ¿dónde deben estar? Delante del pueblo. Los líderes espirituales debemos estar delante del pueblo. Los líderes de ministerio deben estar delante de sus ministerios. los líderes de células, si hubiera, deben estar delante de sus células. Los docentes deben estar delante de sus alumnos. Un jefe de equipo de ventas debe estar delante de sus vendedores. Padres, madres, debemos estar delante de nuestros hijos. Los líderes espirituales están delante. Dios nos puso delante. Y allí debemos desarrollar nuestro ministerio espiritual también. Lo que está queriendo decirle Dios a Moisés es, te puse adelante, hacete cargo, aceptá la responsabilidad, ejercé autoridad, hacé lo que tenés que hacer. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés, este siervo espiritual también. Estamos llamados por Dios en definitiva para solucionar los problemas y resolver los conflictos. Eso es lo que esto significa también. Y cada uno de los líderes espirituales, como recuerda el suegro de Moisés, le dijo, no atiendas vos solo a toda la gente, poné a gente que atienda a grupos de 50, de 10, de 100. Bueno, todos los líderes espirituales en la congregación están para cumplir esta función, resolver conflictos, solucionar problemas, ministrar a las necesidades de esa gente que está más cercana a cada uno. Así que, usted que está en esta congregación, esta iglesia tiene un buen grupo y preciosos líderes espirituales. Respételos, acéptelos, dé gracias a Dios por ellos. Y toda vez que usted tenga alguna situación, recurra a ellos. Están puestos por Dios para nuestro bien, para bendecir nuestras vidas, para guiarnos, acompañarnos, para ministrarnos, para buscar de Dios la bendición que cada uno necesita. Así que sea inteligente y sabio respecto a quienes les va a ir a pedir consejo u orientación. Pero tenga cuidado porque se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, a lo mejor yendo a las personas incorrectas. En la iglesia, las personas correctas son los líderes espirituales, aquellos que están probados por Dios y en los cuales Él derramó autoridad, concedió autoridad espiritual para que la ejerzan sobre nosotros, la iglesia. Así que debemos estar felices de ello y recurrir a ellos, no a otros. Y cuando usted tenga dudas, vaya a ellos, mira, yo escuché, vi, me dijeron, y finalmente tome lo que sus líderes espirituales le están diciendo. Eso trae bendición. Eso seguiría trayendo bendición a la iglesia del Señor. Los líderes debemos estar delante y estamos llamados también para hacer esto, solucionar las cuestiones que se dan. Y esto es así porque los líderes buscan a Dios. Los líderes de esta congregación, todos en la congregación debemos buscar a Dios, pero fundamentalmente aquellos que somos líderes espirituales en la congregación. Moisés los buscó en oración y en clamor. Versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Dios. ¡Clamó! Bueno, Dios todavía necesita escuchar mayor clamor en la oración de aquellos que estamos liderando la congregación. La oración está indicando sujeción, está indicando reconocimiento del señorío sobre la vida, está indicando dependencia de Dios. Está buscando la necesidad de ser guiado por Él, de recibir de Él para darle a los demás aquello que recibimos de parte de Dios. Y está bueno esto de buscar a Dios con mayor intensidad, con mayor devoción, con mayor profundidad. Porque para resolver los problemas y las cosas aquí abajo en la tierra, debemos buscar ayuda en los cielos. El cielo gobierna la tierra. Lo espiritual gobierna lo terrenal. Aquel que está sentado en el trono, nuestro Dios, es el que reina por los siglos de los siglos. Si vos tenés, si usted tiene un conflicto, una dificultad, una necesidad, para resolverla, busque en los cielos, Busque el trono de Dios, busque a Dios mismo, porque Él tiene el poder y el dominio y la soberanía para poder bendecirte con aquello que efectivamente será una solución real y una victoria completa. ¿Tenés un problema económico? Se va a resolver cuando primero lo resuelvas en el cielo. ¡Clamá a Dios! ¿Tenés un problema con tus hijos? ¿Tenés un problema en el matrimonio? Se va a resolver cuando efectivamente busquemos y clamemos a Dios, busquemos la solución en el cielo. Y cuando obtengamos la victoria en el cielo, esa se va a producir también aquí en la tierra. Es interesante a dónde tuvieron que subir ellos para encontrar la peña y tomar del agua. Subieron al monte Horeb. ¿Había ellos en Refidim? No. Horeb arriba, Refidim abajo. Horeb simboliza el cielo. En Horeb encontraron a la peña, encontraron la roca, encontraron a Cristo, encontraron a Dios. Y eso les trajo bendición en la tierra. Así que tenemos que levantar nuestra vista y nuestra búsqueda, nuestros ojos, y buscar a Dios para toda situación que haya en nuestra vida personal, particular, y aún, por supuesto, como iglesia también. Allí viene entonces, finalmente, la victoria sobre los enemigos. Allí vemos que, una vez más, ellos tenían que vencer a aquellos que le estaban causando aflicción. Ellos tenían que vencer esos enemigos para tomar posesión de la bendición de Dios para ellos. Y por eso, a partir del versículo 8 y 9, nuevamente se manifiesta esta lucha contra los amalecitas, aquellos que causaban este pesar en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que te causa pesar en tu vida? Siempre se levanta algún enemigo, ¿viste? Siempre hay algo que nos está hostigando y causando. Pero hay victoria en el nombre del Señor. Levanta tus ojos al cielo. Y de allí va a venir la victoria para ese enemigo y sobre ese enemigo, y ya nunca más lo vas a poder ver. Así ocurrió también en esta circunstancia. Dijo Moisés a Josué: escogeos varones y así vamos a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Otra vez la cumbre, subieron al monte, subieron a la presencia de Dios. Subieron a buscar a aquel que es capaz de dar la victoria aquí en la tierra. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, estando allí en la presencia de Dios, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Bueno, hay que luchar y vos vas a estar buscando de Dios y recibir de Dios para vencer a tus enemigos y a lo mejor te cansás, o a lo mejor te gana la impaciencia y todavía no pasa nada. ¿Y por qué? Confía en el Señor, necesitas ayuda. Moisés la necesitó y tenía líderes espirituales junto a él que lo sostenían las manos en alto para alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos, para que el pueblo de Israel pudiera ganar la batalla y obtener la victoria sobre los enemigos. Y así será en tu vida también. Si se acaban las fuerzas, hay líderes espirituales, hay una iglesia, una familia que te va a sostener y te va a ayudar. Y Dios va a completar la victoria y la vas a disfrutar. Que cada vez que bajes los brazos no sea para ser derrotado, para entregarte a tus enemigos, para declarar que está todo perdido. Si bajaste los brazos, que sean solo por cansancio físico, pero para inmediatamente recostarte y buscar ayuda y fuerzas en el resto de la congregación, de la iglesia, de tus líderes espirituales. Dios te va a conceder la victoria. Vos vas a vencer, vos vas a triunfar. Los que van a huir van a ser tus enemigos, ellos van a ser derrotados y no vos. Líderes, debemos buscar a Dios con esta intensidad, con este corazón, con esta perspectiva y con esta actitud para seguir teniendo victoria en el nombre del Señor sobre cada situación y sobre cada enemigo que se quiere interponer en el camino del crecimiento de la iglesia y del cumplimiento de la misión. Ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra una iglesia así. Una iglesia que está en el cumplimiento de la misión, una iglesia que le obedece completamente a Dios, una iglesia que cuenta con líderes espirituales, una iglesia que se somete, se sujeta al señorío de Cristo, una iglesia que lo busca a Él con toda intensidad, orando y clamando para que Dios revele su poder y su gloria en la vida de cada uno de los que viene y en la vida de aquellos que forman parte de la comunidad. Y una última reflexión, es interesante, dice el versículo 5 que Dios le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Los ancianos eran aquel grupo de personas que, más allá de su edad, eran reconocidos como las personas sabias en el pueblo, como las personas maduras, las personas con sensibilidad espiritual, con sabiduría espiritual, práctica, personas probadas por Dios, personas que habían sabido demostrar su fidelidad y su compromiso a Dios, personas que no es que estaban hoy y mañana no, personas constantes, perseverantes, personas de oración, personas espirituales. Si alguno se pregunta, ¿por qué yo no estoy en ese grupo? Quizás alguno en el pueblo de Israel se preguntaba, ¿y por qué solo estos están tan cerca de Moisés? ¿Por qué este, ese o aquel están cerca de Moisés y yo no? Tené mucho cuidado otra vez para no caer en un espíritu de envidia, de orgullo, de vanagloria. Los que estaban al lado de Moisés eran personas espirituales. Si yo no estaba, no tendría que ver a los que están ni a Moisés. Tendría que reflexionar sobre mi propia vida espiritual. Aquellos ancianos fueron levantados por Dios también. A los líderes en una iglesia los va levantando Dios, mientras los demás vamos reconociendo esa calidad de vida espiritual. Así que no es privativo de nadie, pero es para aquellos que han demostrado a lo largo de sus años y de su vida perseverancia, búsqueda de Dios, crecimiento espiritual, madurez espiritual, sabiduría espiritual. Y hay en esta iglesia un buen grupo de ellos. Así que, 38 años. Hay algún tango por ahí dice que, ¿cuántos años no son nada? 20 años. ¿20 eran? Que 20 años no es nada. Bueno, ya llevamos casi el doble y sigue siendo nada. La verdad que 38 años es poco. Somos una iglesia joven, por eso es una iglesia viva, dinámica, vital y pretendemos seguir siéndolo a los ojos de Dios. De hecho, te dejo solo una frase. Nuestro lema de aquí en más, y vamos a desarrollarlo mucho, es Iglesia Jesús es el camino, una iglesia que crece. Una iglesia que crece. Y vamos a ir desarrollando este lema también, pero yo quiero compartirlo contigo para que sepas que estás en una iglesia que crece. Una iglesia que crece es una iglesia viva, es una iglesia dinámica, una iglesia atractiva, una iglesia activa, una iglesia que revela la presencia de Dios, que todos podemos percibir. Así que una iglesia que, a la cual vale la pena formar parte. Y esto irá siendo la conformación de nuestra visión. Llegar a ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que crece integralmente para que todo Varela conozca a Cristo. Así que más o menos por allí va a estar nuestra visión también. De lo profundo de mi corazón deseo una bendición particular de parte de Dios sobre usted, sobre vos. Y te animo a que celebremos estos 38 años con mucho gozo, mucha alegría. Es una fiesta, es un cumpleaños. Y demos gracias a Dios por todo lo que ha acontecido hasta aquí. Pero otra vez, hacelo con la expectativa de lo que Dios va a hacer mañana. Antes de fin de año, el año que viene, va a haber muchas y mayores cosas de las que hemos visto hasta aquí. y si podés creer al que cree, todo le es posible. Así que te animo a ser parte de esta generación de personas que vienen aquí para comprometerse, para dar de sí mismos, para invertir, porque el que invierte obtiene resultados. El que siembra, cosecha. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. Así que yo te invito a hacer una siembra abundante de tu tiempo, de tu vida, de tus talentos, de tus tesoros. Hacelo para el Señor. Y vas a ver cómo Dios te va a revelar tanto amor y misericordia que va a multiplicar como respuesta todo aquello que vos podés dar. El Señor no lo necesita, pero sí nosotros lo necesitamos. Dar es mucho más bienaventurado que recibir. Así que iglesia, muy feliz y bendecido cumpleaños. Y que Dios siga añadiendo bendición sobre la vida de toda la congregación, la vida de todos aquellos que están viniendo en este tiempo. Oramos mucho, los que ya estamos aquí desde hace un tiempo, por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, porque puedas prosperar tomado de la mano de Dios, porque puedas encontrar verdadera paz, no por un rato, sino para vivirla permanentemente, que encuentres gozo, que encuentres un motivo, una razón para vivir. Eso es Cristo en nuestra vida también. Así que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con aquella bendición que surge de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios alce sobre ti su rostro y tenga sobre ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.